Not bad. ¿Cómo voy con ustedes? A ver, ¿tenemos algunas dudas? ¿A ustedes les ha tocado los números pares? Tipo de hibridización. El tetracloruro de carbono es un híbrido de SP3, tienes que dibujarlo. El tricloruro de fósforo es también un híbrido de SP3. Recuerda que él va a ser igualita la molécula al amoníaco. El O3 es el ozono y el 3 tiene que ir abajo. Y el ozono es un híbrido SP2. El ozono, recuerda que lo hemos dibujado y está dentro de nuestras diapositivas. El ozono está dibujado dentro de nuestras diapositivas. Entonces, el 3 sería incorrecto. La 1 y la 2 sería correcto. La D, en la 2 es la D. ¿Confirmas? Uy, o no, a ver, voy a volver a ver. ¿Ay, dónde? ¿En qué reunión estoy? Ahí, estoy en esta reunión. La 2 es la B. No, la 2 no es la B. Las correctas, la primera y la segunda es correcta. No, la D es la respuesta, chicos. La respuesta es la D. Ya, mira. Cuando tengas el tetracloruro de carbono, tú vas a hacer el carbono y... 1, 2, 3, 4. 4 puntas SP3. Cuando tengas al fósforo, tiene 1, 2, 3 puntas, pero el fósforo es de grupo 5A. Entonces tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4 puntas. Eso es correcto. En el caso del ozono, como hicimos en su geometría, hay un enlace doble, hay un enlace simple, pero tiene un par libre. Es como una cabeza más. ¿Estamos de acuerdo? En la número 2, Adrián. Ajá, muy bien. Ya vamos a darle el aviso a los chicos. A la 1 en punto nos encontramos. Anuncio. 1 p.m. nos encontramos. Para cotejar las claves. Ya le mandé al grupo. Ya, a ver, ya. Otra más. Otra pregunta más, chicos. Ya en la 2 ya tenemos entonces que la respuesta es la D. La 2, la respuesta es la D. A ver, veamos a lo que se nos haga difícil, a ver una figura o algún texto interesante. Que esta básicamente es como para practicar tus diagramas de Lewis. Aquí es para que practiques bastante tus diagramas de Lewis. Y ahora sí me voy a molestar a mis otras alas. Por aquí, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Vamos a ir esperando que tus compañeros terminen. Les queda un minuto. Les queda un minuto a tus compañeros para unírsenos nuevamente y poder cotejar nuestras respuestas. Ponte un polo, pues, chica. Ponte un polo. Un palo cualquiera. Lloré. Quiere cerrar este. Vamos a cerrar, a ver. ¿Se cerraron las salas, chicos? ¿Todos estamos? Me faltan. Falta Joaquín. No, ahí está Joaquín. Joaquín, ¿estás ahí? Giancarlos. También está Kevin. Kevin, ¿estás por ahí? Kevin se ha quedado en la sala. Aquí. Me sale que debido a error. Me sale error para cerrar los grupos, para cerrar las salas. He intentado cerrar las salas. Adrián, por ahí está. Ya ve, mira, Adrián. Sí, lo que pasa es cuando entramos tarde y tengo que volver a hacerlos, ya vamos a eliminar a la sala. Adrián, Félix, ya deberían estar acá. Entonces, quitar la sala. Vamos a quitar todas las salas para que todos regresen. Deben ser 12 ustedes, 13 y 9. Mira, hay 9 y habían 12. No, se fueron 2, regresaron 2. Ya, listo, ya pude cerrar las salas. Ok, chicos. Sí, un gusto de trabajar. Hay salas un poco más dinámicas que otras. Algunos me los abandonan a los pobres. A ver, vamos viendo. He visto que por ahí la gran mayoría ya lo tiene casi resuelto. El ejercicio número 1, cotejemos nuestras claves. El ejercicio número 1, ¿cuál era? Me dice, marque la relación incorrecta entre la molécula indicada y la hibridación incorrecta. Me pide incorrecta. ¿Cuál sería la incorrecta? A ver. Doble, simple, triple. A ver, ¿cuál sería la E? ¿Qué tipo de hibridación hay en la 1? Para los que les tocó los impares y los primos. N2H4. Es un híbrido de CP3. Ah, claro, no es CP2. E. La une E. La 1, la E, claro, listo, queda. En la número 2, ¿cuál sería tu respuesta? En la número 2, y ahí hemos coincidido, ¿verdad? En la número 2, la respuesta tiene que ser la D, definitivamente la D. En la número 3, dice, marque la relación incorrecta, indicando su hibridización. La correcta, la relación incorrecta. La 3, la A. Claro, porque el dióxido de carbono tiene un híbrido de SP. Sí, la 3, la A. Ese es un híbrido de SP2, eso es correcto, listo. 4. Pero te has dado cuenta que cuando ya tienes las diagramas de Lewis, te es más sencillo hacer el desarrollo de todo lo demás. Sí, ponte un pantalón, yo si tú quieres. La 4, la 4, la D de dedito, dice el CO2, ¿tiene hibridación SP2? No, tiene hibridación SP. ¿Él es una molécula polar? Sí, eso es falso, verdadero. Y la última, ¿tiene mayor punto de ebullición que él? ¿Tiene mayor punto de ebullición? No, lo que pasa, que aunque el hidrógeno tiene la misma masa, quien tiene mayor masa es el bromo. El bromo tiene mayor masa. Pero mis, eso no es London, un hecho que solo eso ocurre con el London. Sí, eso ocurre con el London, pero mis, esos tienen dipolo-dipolo. A ver, ¿quién tendría mayor punto de ebullición, el cloro o el bromo? ¿Quién tendría mayor punto de ebullición, el cloro o el bromo? Ah, ya. La temperatura de ebullición ahí va a ser de cloro a bromo, por el tamaño, ¿sí? Tamaño de mi molécula. Mayor punto de ebullición no tiene el bromo, porque es más grande la molécula. La respuesta, dedito. Cinco. Cinco. Ya, para que. Listo. 5, enano. ¿Todos? De acuerdo, la 5. A ver, vamos a ver. La hibridación del átomo central del compuesto SO2 es un híbrido SP. Falso. La primera es falsa, de frente. La segunda, las especies químicas que ves a continuación presentan geometría molecular angular. Angular. Angular y plana plana triangular. Eso es verdadero. Clase de tercera es verdadero. Claro. La cuarta. El ozono es un compuesto polar, sí. Contiene enlaces apolares, sí. Y presenta resonancia, sí. Eso es verdadero. ¿Por qué has puesto falso? ¿Por qué le Hay has una puesto pregunta. falso? La respuesta de la 5 es la C. El ozono es un compuesto polar, claro, es una sustancia pura compuesta llamada molécula. Es polar porque su átomo central tiene electrones libres. Contiene enlaces apolares, sí. Claro, el no polar es apolar. Ay, entonces, ¿para qué? Polo, apúntalo ahí. No polar es lo mismo que apolar. No. No polar es lo mismo que apolar. Ya, listo. Y la respuesta es la C. Para el resto, revísenlo. Ah, claro, ¿no? Sí. Para eso estamos el día de hoy, mira. En las 6. En las 6. Uy, uy, uy. En las 6. ¿Cuál sería tu respuesta en las 6? Casa, dice. ¿Las fuerzas intermoleculares se presentan en el estado sólido y líquido? Sí. Las fuerzas intermoleculares son más intensas en los enlaces interatómicos, o sea, entre los átomos. Falso. Ah, son más, no, son menos. Definitivamente la respuesta es la C. 7. Siete. Siete. Dedo, Kevin, nos dice que la siete es dedo. Indica el compuesto en cuyas moléculas predominan. Ni London. Quiere decir que tengo que buscar una molécula ápola. Definitivamente, aunque este tiene octeto expandido, sus 5 electrones han sido compartidos con los cloros. Listo, queda. 7. La 8, ¿cuál sería? Enano, a ver, ¿qué será la 8? A ver, ¿de qué me habla en la 8? Dice, la fuerza de atracción que surge entre un dipolo instantáneo y un dipolo inducido. Eso es correcto, ¿sí? Hicimos el diagrama, ¿cómo es que se forma? Se presenta entre todo tipo de moléculas, ¿sí? Son únicas fuerzas de atracción entre moléculas de una sustancia apolar, ¿sí? Permite que los gases puedan licuarse, sí. Eso también es correcto. La licuación, recuerda, la licuación tiene que ver con ciertas condiciones de presión y de temperatura. Entonces, las London, para el caso de los gases, son súper, súper, súper importantes. En el agua líquida no se presenta fuerzas de London. Falso. Como está en líquido, sí hay London. Sí hay London, pero no es el que predomina. 9. A ver. Para los impares, el ejercicio 9, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu respuesta? Ya ver, Miss, el término líquido asociado, ¿qué significa? Un líquido asociado es el que tiene puente de hidrógeno. La de Kevin nos dice que es la de alguien más, Jean-Paul, Ricardo. No forma líquidos asociados, o sea que no tiene, no tiene puente de hidrógeno. Mira, aquí hay un H. ¡No! ¡La lloración! La respuesta es la D. Porque aquí no hay puente de hidrógeno. Si tú lo graficas, el carbono va a encontrarse flúor, flúor, flúor, hidrógeno. O sea, nunca se van a enlazar el hidrógeno con el flúor. Ah, ya ves. La 8 es, no, la 8 es la E y la 9 es la D. La 10. Vamos por la 10. Con esa terminamos. A ver, la 10. ¿Qué tenemos aquí? Ya. ¿Qué pareja de compuestos presenta dipolo-dipolo? ¿Cuál ya? ¿Qué pareja de compuesto presenta, predomina? Ahí se sobreentiende que predomina. Dipolo, dipolo. Que solo predomine dipolo, dipolo. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería la 10? Aquí, les deja con el banquito de hierro. La 10 es la C, a ver, vamos a ver. Sí, la 10 es la C. Tienes razón, mira. La 10 es la C. Mis hijos no se quieren tirar por la ventana, creo. Sí, la 10 es la C. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces nos vamos a Avanza. Puedes cansar un ratito y nos encontramos en Avanza, ¿sí? Conéctense todos para hacer la sala. Por si acaso, si entramos tarde a la sala, yo 1:30 inicio nuestra sala. Y después si no se me quedan afuera. Y se me cuelga. Ok, chicos, nos vemos. Chau, chau.